Diario del Futuro. Dos minutos para las 12:30 de la madrugada. Programa número 183 de Diario del Futuro. Y lo arrancamos con un tema que tiene que ver con la toma que hubo ayer en Chacarita y que llamó la atención de los medios durante buena parte del día. Sí, otra vez el tema del déficit habitacional es noticia, forma parte de la tapa de los diarios, va a formar parte de la tapa de los diarios mañana, porque esto empezó ayer a la madrugada cuando unos vecinos de el barrio La Fraga, o conocido también como el Playón de Chacarita, para ubicarnos en territorialidad, digamos, de dónde estamos, es un predio que es la ex playa de cargas de la estación Federico Lacroce del ferrocarril Urquiza, ahí en Chacarita. Esto es una villa que viene desde hace bastante tiempo creciendo exponencialmente, es una villa histórica de la ciudad que es empieza a formar a partir de los 70 más o menos, pero en el 2001 explota, digamos, como muchos otros barrios, y en los últimos años ha tenido, en comparación con otros barrios, un crecimiento, como decíamos, exponencial, mucho más característico. Para decir como algunas cifras de cuánta gente estamos hablando, de cuánta gente vive en este lugar, en el 2008 vivían 700 personas en la Villa La Fraga. Playón de Chacarita es conocida con estos dos nombres. Hoy se calcula, por estimaciones de los vecinos, de organizaciones sociales que viven ahí, que son 5.000 las personas que están viviendo en ese lugar. Muchas corridas desde otras villas, como la 31, como la 1114, también con la aparición de programas como Cinturón Sur, de intervenciones estatales en otros barrios, se fueron a la Villa La Fraga. Eso es lo que dicen los vecinos, los que cuentan. El último censo habla de 1.700 personas, que es del 2010, pero los vecinos y, como decíamos, la gente que tiene trabajo territorial ahí, estima que hoy están viviendo 5.000 personas. Esta es una villa muy, muy precaria para contar las condiciones en las que vive la gente que está ahí. Hay gente que vive en casas de material, pero hay gente que vive dentro de galpones. Es como la villa dentro de la villa. Son galpones que están loteados con lonas, con maderas, con cualquier... Casi como si fuera un pabellón de la cárcel. Algo así, tipo con materiales muy, muy precarios, divididos en pequeñas casillas dentro de galpones que tienen goteras, que no hay desagües, entonces hay mucha agua podrida que se acumula, en las que pasan ratas gigantes, digamos, y en una villa que no tiene escasísima circulación, muchos pasillos estrechos y poca circulación. Por ejemplo, una ambulancia o cualquier tipo de vehículo grande no puede ingresar a todo el barrio, está como bastante bloqueada. Es para ubicarnos en calles, es una villa que está cercada por las calles Céspedes, Fraga, Forest y Teodoro García, ahí en Chacarita. Y casi como un triángulo. Casi como un triángulo, y de fondo tiene todo lo que es la estación Lacroce, la estación terminal. Claro, corre paralelo a las vías cuando arranca el Urquiza. Exacto. Nos ubicamos de dónde estamos hablando. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la noticia? ¿Y por qué estamos hablando de esta villa que es conocida como La Fraga, que tiene esta entrada por Fraga al 900? Había un galpón histórico en el barrio, en el corazón del barrio, casi ahí a la entrada, pero en el centro, que era usado por el movimiento, la corriente clasista y combativa. Era como un comedor, funcionaba a esos fines, se le daba la merienda y la cena a los chiquitos del barrio. Los vecinos cuentan que desde hace un tiempo ese galpón está no inutilizado, pero sí que se usaba como depósito, como no tenía mucha actividad. De hecho, uno se iba hoy al barrio, los que nos acercamos, no había mesas, por ejemplo, o las cosas típicas que uno puede llegar a encontrar en un comedor comunitario. Un grupo de familias de 27 personas más o menos, algunas mujeres, hombres, algunas de estas mujeres estaban embarazadas con muchos chiquitos, toman este lugar en la madrugada de ayer. Ahí se produce este galpón que tenía la corriente clasista combativa, hay que decirlo, estaba tomado, o sea, ya lo habían tomado ellos, esos son galpones que pertenecen al ferrocarril. Toman este galpón y empiezan a sentarse ahí, tiran colchones y demás cuestiones para acomodarse para vivir. Otros vecinos militantes de este grupo, este movimiento social, resisten esa toma y los intentan sacar. Ahí se empieza a generar toda una bataola en el barrio, por decirlo de alguna manera, entre los mismos vecinos que se peleaban por ese espacio reducido y precario. Tampoco es que estaban yendo a tomar un espacio de lujo o exclusivo para nadie, era un espacio más, un poco menos precario de donde estaban viviendo antes. Se pelean entre vecinos, hay palazos, ruidos de chapas, por lo que cuentan. No hubo tiros, porque esto también se quiso como agrandar un poco la cuestión y decir que había un enfrentamiento a tiros. O sea, los vecinos cuentan que escucharon mucho ruido y del enfrentamiento, pero no hubo tiros. En un principio, la primera versión que empieza a correr y que sale justamente desde los referentes de este galpón, en concreto la que salió a hablar fue Julia Rosales, que es la coordinadora del comedor, la que funciona como coordinadora, era que eran los que habían tomado el comedor, eran familias de narcotraficantes. Ella dijo, son narcos, los conocemos todos en el barrio, es gente que vive acá y que se metió en el galpón para lotearlo y revenderlo. Una cuestión que también pasa en los barrios y que también pasa en la Fraga, o sea, hay siempre uno más vivo que los otros que agarra el pedazo de tierra que queda, lo lotea y lo revende. Algo que ni siquiera es de él, o sea, lo vende a precio porque sí, porque sí. Lo tomó. Esa fue la primera versión que salió a decir. Por otro lado, cuando empiezan los enfrentamientos cada vez más fuertes entre vecinos, los que habían entrado al galpón deciden quedarse ahí y resistir esa toma, los de afuera querían sacarlo. Llaman a la policía tarda en llegar, eso es lo que cuentan los vecinos. Hay un problema de jurisdicción ahí, que no sabe si es la metropolitana, si es la 37, si es la 31. Como el barrio está, como decías vos, Nico, en un triángulo que parece que no tiene jurisdicción. En realidad también la que tendría que intervenir es la policía ferroviaria, que depende de cómo son terrenos de los trenes. Entonces la policía medio se hace la otra. La ferroviaria, que es en realidad una institución que en la Argentina no existe desde hace muchísimos años. No existe, sí. Ahí lo que tendría que ver es, no sé si gendarmería, prefectura, digamos, pues son terrenos nacionales, no dependen de la ciudad. Claro, no dependen de la ciudad, pues son terrenos del Estado Nacional. La policía tarda en llegar por esta cuestión de jurisdicción, nadie se decidía a ir hasta que, por un operativo que despliega el Ministerio de Seguridad, llega la Policía Federal, interviene en el lugar, ahí se apersonan también gente de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, empiezan a oficiar de mediadores con los vecinos y salen a decir también a los medios, desde el Ministerio de Seguridad, los funcionarios que se apersonaron allí, que no eran narcotraficantes, que eran familias que estaban en situación de calle, que habían venido de afuera y que habían... Alguien les había dicho que podían tomar ese lugar porque estaba vacío o inutilizado. ¿Sí? La pregunta ahí es quién fue el que... Sí, corrió... Craneó, corrió esa voz. Corrió esa voz para que se tomara este lugar. Desde el Ministerio de Seguridad confirmaban esta versión de que no eran narcotraficantes, de que no lo habían tomado narcos. Desde la corriente clasista y combativa seguían insistiendo en esta versión de que quienes habían tomado el lugar eran narcos, era como las dos campanas. Los mismos militantes de la corriente clasista y combativa empiezan a tirarle piedras a los policías, hay como algunos momentos de tensión, de enfrentamiento concreto. La policía lo que estaba haciendo ahí era conteniendo la situación. No hubo represión, no hubo, digamos, desmanes por parte de las fuerzas de seguridad, solo estaba como frenando. Sí, hay que decir que el barrio estaba casi como sitiado, la gente no podía salir de ahí porque el cordón y el vallado policial era muy grande. Yo hablé con vecinos que estaban desde adentro y decían que no les había podido llegar el agua, por ejemplo, porque les distribuyen el agua con camiones, que no habían podido mandar a sus hijos a la escuela. O sea, el barrio estaba como sitiado literalmente, porque la única entrada que tiene es esta entrada por Fraga al 900 y era donde estaba apostado todo el cordón policial. Había una cobertura mediática que todo el tiempo quería insistir con esto de momentos de tensión, se vive un momento de tensión, y que un poco fogoneaba también la actitud de los vecinos, que les tiraron piedras a los policías y los policías se escudaron, digamos, frente a esta actitud de los vecinos, que eran como estaban las dos campanas, los vecinos que decían que estaban los narcos, entonces querían sacar a los supuestos narcos, y la gente de Desarrollo Social insistiendo en que eran familias en situación de calle y que no tenían otro lugar para ir. Hubo una negociación con estas familias por parte de Desarrollo Social para que se fueran a otro lugar que les ofrecía el gobierno. Ellos no querían irse, así que volvieron a tener charlas, volvieron a insistir, y bien entrada la noche se produjo el desalojo de esta familia, 27 personas, distintas familias que ocupaban el comedor comunitario de la corriente clasista y combativa. Salió a hablar Bernie hacia lo último de la noche para contar cómo había sido la versión de los hechos y la versión que planteaba el Ministerio de Seguridad. Y tenemos para compartir lo que dijo esta noche ahí el secretario de Seguridad. Bien, hemos terminado de desalojar el comedor que había sido usurpado. Así que en primera instancia a llevarle tranquilidad a todos los vecinos del barrio, que vuelvan a sus hogares tranquilos, que la situación se ha normalizado. Hemos desalojado el comedor, ya está la Policía Federal en su interior custodiándolo lo mismo. Bueno, los usurpadores lo que reclaman es una solución habitacional para su problema, que bueno, obviamente también trabajamos con el, vuelvo a repetir, con el gobierno de la ciudad, que se comprometió también mañana a comenzar a trabajar con ellos. No hay negociación posible en esta circunstancia. Entendemos que el derecho de la propiedad es un derecho inalienable y que hay que trabajar en consecuencia. Y bueno, le vuelvo a repetir, se va a darle la tranquilidad a todos los vecinos, que vayan a descansar tranquilos, que la policía va a custodiar el comedor hasta que mañana el juez Ollarvide siga con las actuaciones de rigor. No eran una banda de narco en absoluto, si no los tendríamos ya todos detenidos. Bueno, ahí escuchábamos al secretario de Seguridad, Sergio Berni, que se había acercado hasta el lugar y contando un poco cómo fue el desalojo de estos vecinos. Mañana va a estar interviniendo el juez Norberto Ollarvide, que ya conoce al barrio de cerca, porque en el 2011 fue el último episodio violento. Hubo otra toma de otro galpón que pertenecía al ferrocarril y que lo estaban usando en el ferrocarril. Ollarvide intervino y desalojó a todas las familias. La Fraga es uno de los tantos barrios que está peleando por la urbanización, como comentamos siempre los jueves cuando vienen los compañeros y amigos de Mundo Villa. Durante 2010 y 2012 este asentamiento estuvo intervenido por un amparo que había mediado en ese momento el legislador Di Filippo, Facundo Di Filippo, y había pedido a la justicia que intervenga en ese espacio. Se mejoraron algunas cuestiones que tenían que ver con el tendido eléctrico, que era muy precario, se mejoraron algunas cuestiones que tenían que ver con los caminos internos del barrio, pero todavía queda un montón por hacer. Como decíamos al comienzo, es como la villa dentro de la villa, es muy precaria la situación que vive el barrio, y estas cosas son como, está ahí en el caldero y puede volver a pasar en todo momento. Así que, bueno, esperemos cómo sigue el camino judicial de este conflicto. Y con esto se da por inaugurada la temporada de desalojos y tomas 2013-2014. Vamos a tener una por semana de acá a fin de año, lamentable. Ojalá que no, pero como venimos, es esperable. Eso, siempre, digamos, en esta época del año son episodios que se repiten. Así es.